ya no estamos en esos tiempos. Tú tienes ganas, vamos a la cama. Tú disfruta y olvide el drama. Mi cuerpo te invita una aventura. Yo vi cómo entró en calor. Hay amor, ¿para qué negarlo si en la isla estamos solos?